Después de este merecido homenaje, vamos a ir con grandes novedades musicales, tanto nacionales como internacionales. Os informaré de los próximos conciertos. Y luego tendremos aquí la visita de los chicos de American Ghost. Van a venir para hablarnos de su proyecto. Desde Bilbao nos llega la banda Super Alpha, que suena muy pero que muy bien. Tanto que vamos a poner el tema que abrirá el nombre al último trabajo. Esto que suena es La Ciudad de Hierro. Escuchamos el último larga duración de los británicos Collateral, titulado Rewired, y que cierra con este Sin in the City. You ain't hard. I don't believe that one should devote his life to morbid self-attention. I believe that someone should become a person like other people. I first saw her at Palatine Campaign Headquarters at 63rd and Broadway. She was wearing a white dress. She appeared like an angel out of this filthy mess. She is alone. They cannot touch her. Nos situamos en Fuenlabrada para escuchar el último larga duración de En Desacuerdo, que lleva por nombre A Palabras Sordas, y lo vamos a hacer con su sexto tema titulado Pídeme. Las nubes, corazones, oh, oh, oh, oh. Puede puedes pedir lo que quieras, yo solo quiero tu voz, tu voz, tu voz. Pídeme todo lo que deseas, pídeme de cualquier manera, pídeme. Te haré lo que tú quieras, pídeme hasta la luna llena, pídeme todo lo que deseas, pídeme de cualquier manera, pídeme. Te haré lo que tú quieras, pídeme hasta la luna llena, pídeme, pídeme, pídeme, pídeme, pídeme, pídeme, pídeme, pídeme, pídeme, pídeme, pídeme, pídeme. Volamos hasta Brooklyn para estrenar el nuevo trabajo de Daddy Long Legs titulado Street Sermons y que lleva en su segundo corte este Nightmare. This world lies come to an end. viajamos hasta Navarra para escuchar el tema que abre el último trabajo editado por Sin Dirección y que lleva por título Mi Corazón. Un corazón que esconde las noches en su rincón, guardando calor, lo gasta en apenas 20 latidos. Y en el colchón, solo los dos, quemando las últimas velas, pidiéndole al tiempo que no acabe nunca, que no acabe nunca. No, no para el reloj, cuenta las horas como si fueran segundos. Y yo, tonto de amor, loco de atar, persiguiendo caricias hasta que son casi las dos, casi mis lágrimas manchan el último beso. Que no acabe nunca, que no acabe nunca, que no acabe nunca. Desde Colombia nos llega el último trabajo de Bonus Track titulado Dos Mundos y que contiene en su quinto corte este Recorrer el Mundo. Que eras parado. caminar sin rumbo, pero el norte siempre será. Estás escuchando Capitán Rock en el 107.3 de la FM, en Radio Utopía. Vámonos de concierto. Bueno, pues para esta semana en la sala Rockbeat tenemos el miércoles a Dan Wright, el jueves Southern más Lex Inch, el viernes The Blue Brothers, el sábado Alfredo García de Buenas Noches Rose y el domingo Etiqueta Azul. En la sala Funhouse en Palafox número 8 el miércoles está Pelo Mono, el jueves Bullet Bones más Zumabaris, el viernes está Arde, el sábado Nevadat más Los Magnetics. Y el domingo y el lunes, porque han tenido que ampliar fecha por la, se agotaban las entradas, porque esto tiene mucho mucha demanda, Mr. Chaps. En Gruta 77, en Cuclillo número 6, el viernes está Perros Veganos más Los Chuglers. El sábado, Os Tubaroes más Camperos. Es un evento solidario a favor del Asfema. En la Nota Rock, en la calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes está Pistol Sound y el sábado H y las Rock and Roll Viejas. En la Dulce Harry, el sábado estará el tributo al Año Este Madrid y el, ojo, atentos, el 29 y 30 de septiembre os recordamos que está la quinta edición del Custom Spirit, que entre otras bandas estarán Porretas, Obu y New. Habrá bonos de para los dos días. La entrada del día es 30 euros y el bono para los dos es 50 euros. En la hora rock en Fuenlabrada y la Británica es número 2, el sábado está Ayatolais. En Grace O'Malley Iris Pub en Zurbarán número 1 de Colmenar Viejo, este sábado tendremos a Tejones. Bueno, y nos vamos a ir con el último sencillo de los madrileños y queridísimos H. Esto que suena es Dime Por Qué. Se marchó vendiendo al olvido nuestro amor, sin un simple adiós, sin más que recuerdos me dejó. Se llevó el mar de ilusiones que entregó, rompiendo mi voz, dejando incompleta esta canción. Yo entiendo que ya no tenga cura, que todo lo que anhelo tú. ¿Por qué se perdió el dulce consuelo de su amor y cada renglón de todo el futuro que escribió? Me engañó diciendo que todo lo era yo, pidiendo perdón. Atentos a esta bandaza que nos llega desde Barcelona. Ellos son The Mother Crow y vamos con su último trabajo titulado Magara y que abre con este Revolution. Regresamos a Madrid para escuchar a Biznaga, más concretamente su último trabajo titulado Bremen no existe, y vamos a hacerlo con su sexto corte, Contra mi generación. A toda esa estrenamos el nuevo trabajo de los alemanes Ace Trick, titulado Red Bull Reborn, y lo vamos a hacer con su cuarto corte. Esto que suena es Tutankhamon. We'll be right back. Vámonos hasta Aragón para estrenar el EP de Las Doloritas titulado Me engulló la noche y que abre con este temazo, La Doloritas o El Desconsuelo. Nos vamos hasta nada más y nada menos que Bath, Inglaterra, para estrenar el último álbum de The Heavy, titulado Amen, y que abre con este temazo, esto que suena es Hurricane Coming. Yeah. Seguimos con nuestro queridísimo Danko Jones, y el último sencillo, que será ya próximo a su larga duración, que está en breve ya en el mercado. Esto que suena es Good Time. Oyendo Capitán Rock. Si quieres enviarnos tu trabajo, ya sea una maqueta o un disco, hándolo llegar a través de nuestro correo capitanrockradio@gmail.com. De vuelta a España, escuchamos uno de los últimos sencillos de Rock and Roll Madness de este año 2023. Esto que suena es Corre. Yeah. Bueno, pues ya tenemos en el estudio a los chicos de American Ghost. Tenemos a Dani Calavera, cantante. Encantado. Y tenemos a Guillermo Izquierdo, que es el guitarrista. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Pues aquí la segunda vez que pisamos Radio Utopía. Encantados. Muy bien, la otra vez estuvisteis con Trovador Urbano, si no recuerdo mal. Sí, eso es. Y bueno, desde entonces estáis trabajando en lo que puede ser la continuidad de ese disco o en nuevos temas. Pues el disco ya salió, o sea, antes de venir aquí por primera vez no salió. Yo creo que ya fue a posteriori, ¿puede ser? No, no recuerdo, me baila la fecha, pero bueno. lo que hemos estado trabajando hasta ahora pues son nuevos temas ya para el siguiente LP, que es lo que pensamos hacer. Vosotros os formasteis, corregidme si me equivoco, en el 2020. Sí, oficialmente sí. Sí. Y ya publicaste un sencillo en el mismo año. Chao. Sí, como que, a ver, estuvimos en cocinas antes de, ¿no?, de como que se dice un poco. Estuvimos ahí cocinando un poco el universo que queríamos crear. Y en el 2020 lo sacamos a la luz, por así decirlo, ¿no? Pero veníamos de un trabajo posterior. ¿Y cómo surge American Ghost? Pues American Ghost surge de una casualidad de la vida, gracias a Nano Lengua Armada, que básicamente nos presentó en un garito donde yo curraba por la noche, y nada, vio que nos gustaba más o menos el mismo tipo de música y lo que planteábamos hacer era muy similar, ¿no? Y ya empezamos a hablar nosotros, empecé yo a enseñarle canciones que tenía el tintero, él también ideas y tal, y pues bueno, surgió de una manera bastante orgánica, la verdad, y muy guay. Bueno, de aquí le mandamos un fuerte abrazo a Nano, también amigo nuestro de aquí, de Capitán Rock. Máquina. ¿Y de dónde surge el nombre? ¿Cómo le pusiste American Ghost? Viene de una canción que luego la cambiamos el nombre, se llama Ghosters, la canción ahora. Y un poco, bueno, cuando estábamos buscando nombres, la verdad que cuando hemos encontrado los nombres de discos, de la banda, muchas veces aparecen como un momento así de, como, ¿cómo lo explico? Un momento de reflexión conjunta y como que acabamos llegando a él, ¿no? Y era como el menos malo de los nombres que teníamos. Yo creo que puede ser una definición, ¿no? Debatimos mucho y rondamos mucho si ese era el nombre o tenía que ser otro. Y vimos un poco que tanto por el estilo que estábamos haciendo y también nuestra propia identidad, que no somos estadounidenses, no somos americanos, y era un poco como una manera de bueno, hacemos este tipo de música, y nosotros no somos de aquí, estamos influenciados por esa música. Claro, es lo que te iba a preguntar, ¿cuáles han sido vuestras influencias y por qué surge hacer este estilo de música tan americano de raíz? O sea, estamos hablando de rock americano, no, estamos hablando de americano, vamos. Sí, pues yo creo que eso es lo que nos unió a Dani y a mí, ¿no? Los dos tenemos mucho más bagaje musical y tenemos mucho más historia. Pero yo creo que ese fue el punto en común de los dos. Y bueno, a mí a título personal me pillaste en un momento que estaba estudiando americana, ¿no? Empecé con la eléctrica, siempre he tocado blues, tal. Y empecé con el mundo de la acústica, del country, del folk americano o norteamericano. Y de ahí, de una manera bastante natural, vas pasando de una banda a otra, de un artista a otro, y a descubrir, ¿no? Y a ver que al final luego mucha de la música que yo ya escuchaba anteriormente ya venía de ahí. Bueno, pero tú me hablas de varios estilos, ¿no? De un estilo determinado, ¿no? Como es el rock americano, además del folk, América del country y demás. Pero, por ejemplo, en el tema que abre, que es Drumming Bottle, allá está, hay un rap. Uh-huh. ¿Eres tú, Dani, quien lo hace? No, es un colega nuestro que hace un feat ahí, Ángel Mejía, y que básicamente es un rapero neoyorquino que conocemos de bares, y le dije, oye, tengo un tema para ti y vamos a hacer una fusión ahí guay. Háblame un poquito más de este tema, que vamos a pinchar ahora mismo. Pues básicamente tiene sus raíces durante la cuarentena, ¿no? Probablemente sea de lo más happy así que hayamos tenido. Y es un poco un grito de esperanza a recuperar las calles, a recuperar los bares, a volver a quedar con los amigos de una manera normal. Y parte un poco de ahí, eso en plan. O sea, ¿te surge en la pandemia, por así decirlo? Sí, durante, sí. Pues vamos con ese drama sin a bottle. Water's high enough all. Jesus, not a problem if you go with the flow. We shall pay the waves about no matter if you fall. To listen to the sirens, now just say with us. Closest bar, history will do fine all in due time. We'll find a new shine on Valhalla or some shit. Hell yeah, we drunk and your mankind's self-destruction. Then fuck it, at least if we die, no hangover the next day. That's a plus, I'll say. Now no way, I'll fight till the end of days. But don't take away my drink, shit is crazy enough as it is. So I need a little jest to adjust to so many bullshit. And yeah, we have fun nevertheless, whatever the mess. So we forever blessed, so yes, cheers, mate. If we fight, we shall never die. Tears for my peers, mate. So I hear say on this here day, we shall rise someday, a new one day. We will bloom and become kings and queens of this world. Boys and girls, and now we are love for the crowd. Bueno, pues ahí estaba ese Dramas in a Bottle. ¿Desde cuándo llevabais trabajando este disco? Es decir, ¿cómo ha ido en sí la composición, el trabajar, teniendo en cuenta que hemos tenido la pandemia de por medio? Y imagino que después de la grabación de Xiao, que era en el 2020, os meteríais a saco con lo que sería el componer estos temas. ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Os habéis organizado? Cuando grabamos Chao ya teníamos parte de los temas de Guerrilla Western. O sea, no. De hecho, hicimos como una selección que era para Chao, como así como carta de presentación. Chao también lo grabamos en un formato más en directo, tocando y tal. Y ya teníamos parte de las canciones. Entonces han ido como entrando poco a poco. De hecho, Dramas in a Bottle fue como un punto de inflexión a la composición de las canciones que vinieron después de esa canción. Porque como que nos dio una vuelta como toda la perspectiva musical de la banda y le dimos un giro. Entonces fue, aparte la metodología que hicimos de grabación fue un poco extraña, porque fuimos grabando algunos temas sueltos, luego de repente grabamos 4 o 5 temas a la vez, o sea, ha ido como creciendo y dándose forma a sí mismo durante el camino. ¿Dónde lo grabasteis el disco? Lo grabamos con Delty, Álvaro del Toro, Delty, acá. Y sí, nos lo produjo y nos dio muchas ideas para nuestro sonido también a la vez. Y nada, ese es el resultado, de que estamos muy, la verdad, muy contentos y tendremos ahí a ese señor bajo el ojo, ¿no? Sí. Háblame un poco de la portada. La portada es curiosísima, ¿no? Hay tres militares ahí, están ahí como, no sé, uno con un acordeón y demás, y luego se ve un caballo detrás, pero la cabeza del caballo es la del caballo de Guernica. Sí. ¿Habéis hecho ahí una simbología? ¿Habéis... ¿De sí. quién es la portada? La portada es de Gillo Murcis, de un colega nuestro, y básicamente la composición, lo que queríamos nosotros era aunar un poco lo español, ¿no? Con lo que tenía que ver con nuestro, puede ser western, nuestras guerras, con lo americano, y aunar ambos mundos. Aparte, que es una declaración de intenciones, porque el disco se llama Guerrilla Western, y yo creo que quien quiera entender, entiende un poco por dónde vamos. Bueno, ¿y dónde se puede hacer la gente con vuestro trabajo? Pues en los conciertos que tocamos principalmente, y en exclusiva, sí, es que va a ser la semana que viene o la siguiente que lo publicaremos. En la casa del disco vamos a subir ya todo nuestro merchan, y vamos a tener ahí como tienda oficial. Ellos distribuyen en toda la península, así que... Vale, vamos a hablar un poco de conciertos. ¿Cómo tenéis previsto en futuro conciertos? Pues tenemos, ahora a finalizar el año, tenemos unos cuantos. Tenemos el 6 de octubre tocamos en la Sala Vesta, aquí en Madrid. El fin de semana siguiente, el 14, creo que es el siguiente sábado, tocamos en Sevilla, en la Sala Mutante. El día 28 de octubre también tocamos en Noja, en Cantabria, en Rock House. Y luego en noviembre volvemos a tocar en Madrid, en Starbin. Este en la sala Starbin, el ahí en el 4 Pilar. De noviembre, sí. Eso vale. Es lo que tenemos así cerrado. Tenemos cosas para el 24, pero bueno, de momento así lo más próximo es esto. Vale, otro tema con el que me gustaría que habláramos un poquito es el de I Go, You Go. Uh-huh. Hablar un poquito de este tema, porque bueno, a mí me llama la atención. Bueno, no hay mucha gente que le llame la atención. ¿Qué te llama, la atención? A ver, la pregunta para ti. Para mí en general, o sea, es un tema que lo escuchas y dices, hostia, esto. Qué bueno, mola. Bueno. Voy a decir que no tiene nada que ver con Drama sin Abote. No mucho. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver tampoco con el blues de Over You, por ejemplo, sino que retoma un poco el rock americano, otra vez la raíz. Y joder, me llama la atención. Digo, este tema le tengo que poner yo. Qué bueno, qué bueno. En la entrevista. Hablar un poquito de él, ¿cómo surgió? Pues, de hecho, nunca me han preguntado sobre la letra ni la tal de este tema. Pero bueno, básicamente es un llamamiento a que cada gota cuenta al respecto de movimientos sociales, acabar con ciertos cabestros en la sociedad que no aportan nada. Eso es mucho trabajo, ¿eh? Ya ves, no hay bala para... Y no, básicamente va un poco por ahí. Es un grito de guerra para mí, al menos. Bueno, pues vamos a escuchar I Go, You Go. Tango. Two, I'll be in this place. Bueno, pues ahí estaba el Go You Go. Vamos a hablar un poco de la presentación del disco, ¿vale? Porque no sé si vosotros, no sé si salió en septiembre. Sí, septiembre del año pasado. Y lo presentasteis en noviembre, en el Siroco. Sí. 12 de noviembre, si no recuerdo mal. Sí. Hablamos un poquito de esa presentación, porque cuando uno saca el disco y dices, joder, ese día es especial, ¿no? Sí. O sea, la presentación, tiene que venir mucha gente, tiene que tal, y los nervios son distintos que lo que es un concierto, el segundo concierto, el tercero o el cuarto, ¿no? La presentación tiene que ser importante, buscamos una sala que suene bien y demás. ¿Qué tal fue todo? Pues yo la recuerdo con muy buena sensación, o sea, ahora que la has mentado ya no me acordaba ni del día. 25 de noviembre. 25 de noviembre. Y nada, guay. Yo recuerdo muchísima energía por parte de todo el equipo, la gente muy encantada. Nos dijo que hasta la fecha era el concierto que mejor habíamos sonado, se notaba un montón todas las tablas que íbamos cogiendo. Y nada, muy satisfecho, la verdad. Sí, aparte fue muy especial, ¿no? Porque en la grabación y en la composición del Guerrilla Western ha participado mucha gente, porque la banda ha tenido sus vaivenes hasta que un poco parece que ya hemos asentado formación, y quisimos que toda esa gente participara de alguna manera en este bolo, ¿no? Y fue como un momento ahí, muy bonito, de invitamos a músicos y amigos que han estado en la banda, y además participamos también, estuvo con nosotros Sergi Estela, que es de Barcelona, que nosotros tocamos con él en Barcelona un mes antes y él vino a tocar aquí a Madrid con nosotros, y el mundo un espectáculo, es la caña, tío, y fue muy guay tenerle allí y tal. Fue un concierto muy elegante, completito. Sí. La grandeza de este estilo es que en directo se nota muchísimo más el sentimiento con el disco. Entonces ahí vosotros donde tenéis una base importante para ganar, ¿no? Sí. Y yo creo que bajo la voz de Dani, macho. Sí, sí. Yo creo que lo tenéis medio hecho, vamos. Al chorro. Ahí. Sí, aparte intentamos mucho trabajar el sonido de banda de directo, lo machacamos mucho para que suene muy sólido todo y sí, de hecho, os habéis agarrado el tema de hacer raps o lo que viene a ser la música en crudo, ¿no? ¿Cómo surge esta idea para vosotros? Las Rose vienen un poco de las ideas de las Tiny Sessions que se están haciendo y Tiny Desk y todo esto que se está haciendo en Europa, en Estados Unidos, para presentar discos de artistas pero en un formato más íntimo, ¿no? Se suele hacer pues se puede hacer aquí una Tiny Desk, ¿no? Lo ha hecho ya Zetangana y lo ha hecho mucha gente. Y básicamente te presentan en un formato nuevo de sus canciones, que es un reto, por ejemplo, si vienes de otro estilo. En el nuestro, que partimos más desde ser algo crudo, estamos en nuestro territorio, pero va un poco por ahí. Lo que pasa es que nosotros decidimos coger un poco localizaciones un poco más visuales, ¿no? Y diferentes, variar y hacer nuestras propias sesiones, digámoslo así, no las sesiones de un programa, que es lo que se suele hacer. Sí, como antiguamente era la BBC, como aquí era Estudio Abierto en su momento, en fin. Saturday Night Live, esas cosas. Exacto. Sí. Además, ¿tenéis alguien para este tipo de ideas, que para hacer los vídeos? ¿Son ideas propias? Porque vamos, el tema de la ambientación es muy buena, ¿no? Tanto nivel de ubicación como de luz. Hay temas que la luz es muy importante, ¿no? Como en el vídeo de Drama Sin a Bottle, ¿no? Que está ahí la cosa ahí. ¿Es todo cosa vuestra? Parte nuestra, parte con quien vayamos a grabar nosotros. Con nuestro equipo, por así decirlo, dejamos bastante libertad creativa y creemos que también, oye, si tu historia es el vídeo, la nuestra es más hacer la música. Dejamos bastante cancha ancha, pero sí que es verdad que nosotros estamos bastante involucrados. De hecho, con las localizaciones normalmente las buscamos nosotros. O sea, nosotros eso ya le decimos a quien vayamos a grabar, este es el sitio. Nos preocupamos nosotros bastante de cómo decorarlo, de cómo, o sea, al final. O sea, vosotros ya vais, por así decirlo, con una idea concebida que luego, evidentemente, estés abierto a cualquier modificación o consejo que ordenen. Totalmente, sí, por correcto. Parte de los que graban el vídeo. Bueno, pues también. ¿Quién se encarga de hacer las letras de los temas? Yo. ¿Todas? Totalmente. Sí. Muy bien. Oye, y Su tarea. Es mi tarea. ¿Eso qué significa? ¿Que no carga con el equipo? No, yo, sí. A buen entendedor. Qué perro. Últimamente el bajista carga menos, ¿eh? Uy, aquí hay un momento de tensión aquí, aprovechando el tema. Bueno, hay otro tema que también me ha llamado la atención, que es Underdogs. Me parece un buen tema. Realmente, ¿cuál es el mensaje? ¿Para quién va dirigido este Desfavoridos o como lo queramos traducir? Sí, va por ahí. Un poco la idea del underdog, de tener muy pocas posibilidades en la vida para medrar. Y hablo un poco de eso, de eso. Somos una mierda, pero realmente vamos a intentar comernos todo. Bueno, vamos a ver lo que quieres decir. Sí, a ver. Vamos a ir a por todas. No a comernos toda la mierda. No, que somos unos mierdas. Somos poquito en la escala social. Pero vamos a demostrar lo que somos. Eso es. Vale, eso es un... Ese es un mensaje bueno, además, ¿eh? Y más para estos momentos. Pues vamos a escuchar Underdogs. Vamos con ello. Welcome to our new world. Everyone's full of free. But can you notice the rumble? All the voices I guess all in. Do you feel in the air like you really care? It's operate again, no trivial ills. Drink of blood and sweat, the steel of bones we rise up, fuel about a proud Pues ahí estaba Underground. ¿Cómo veis ahora mismo a American Ghost? Es decir, tenéis varios conciertos a la vista, estáis componiendo nuevos temas. Yo creo que estamos en un buen momento. Estamos a nivel de pulso para concierto. Creo que estamos en un buen momento. Tocamos hace tres semanas en el Álamo, en la Plaza de Toros del Álamo. Antes de la tormenta. Justo la semana de antes, sí. Sí, macho. Y estábamos en forma. O sea, se notó que el escenario era bastante grande y íbamos bien, íbamos caminando. Entonces ahora estamos un poco en ese punto de directo, lo que nos queda para este año. Estamos ya pensando mucho en el verano que viene, a ver si conseguimos meternos en algún festival, que es un poco... Sí, hay que moverse desde ya, desde el minuto cero. Es el objetivo que tenemos primordial. Y luego pues tenemos nuestro objetivo de la Raw Session, que esto es algo que yo, por lo menos a nivel personal, no le veo fin. O sea, yo la Raw veo que es algo que podemos hacer toda la vida. Y también estamos ahí muy cerrando temas nuevos para lo nuevo que queremos grabar. ¿Para cuándo queréis entrar en el estudio? Antes van las canciones, yo por mí. Sí, primero las canciones. No vamos a meternos en una plaza que no sepamos torear. Primero todo ahí bien. Tenemos que hacer más canciones de las que nos tocan para después seleccionar y ver estas. ¿Os gusta no? tener de sobra para siempre? Sí, para sí, poder sí. No decir tengo 10, voy al ataque. No, no, es que a lo mejor de esas 10 hay 3 que cogen. Sí. Entonces, correcto. Preferís hacer un complejo e importante de canciones para por lo menos tener, poder hacer un descarte y tener unas reservas. Y ver la forma, ¿no? También que tiene el disco. Cuando planteas, no. Como que dices, vale, hostia, tiene esta forma, pero esta canción molan, pero no entran en este formato, entonces igual. ¿Sois de ir metiendo en directo algún temita para ver cómo reacciona, cómo funciona, cómo fluye? El último, sí, sí, los últimos estamos metiendo. Uno que se llama Midas, ¿sí? Que es de los nuevos, que tiene bastante caña y un poquito de olor a grunge, incluso. Que ya lo veréis. Ya. ¿Y qué feedback habéis recibido? Bueno, yo creo que sí. Bueno. La sí, gente sí. Se anima. Al final, si le das un directo potente en la cara, pues lo agradece, claro. Sí. Bueno, ¿qué música escucha American Ghost? Te saco mi Spotify, ¿verdad? Yo voy a decir mi último descubrimiento, que sé que veníamos escuchando antes. Se llaman The Red Clay Strays y me están flipando los tíos. Hay un canal de YouTube que se llama Western As Fuck. Y hostia, tienen una sesión grabando en directo ellos y flipas, ¿eh? Aparte de que el cantante tiene un rollazo increíble. Así que The Red Clay. ¿Y tú, Dani? Pues mira, el último que he escuchado aquí es La Élite, yo no sé si lo conoces, que es un... ¿Sí los conoces? Pues mira, ole. Y luego me estoy escuchando mucha New Wave del punk, como Viagra Boys, High Beast y toda esta gente. Y luego pues escucho nueva americana como Orville Peck, por ejemplo, que es bastante actual, es como el crooner nuevo, suena Elvis, pero un poco mejor incluso. Sí, sí. Uy, lo que has dicho, macho. Hostia, si no lo conoces es para hostia, escucharle. Sí, sí, sí, hay que escucharle a Orville. Mírate una versión suya que tiene un Chain Melody y me dices. ¿Recuerda el nombre para la gente que lo está oyendo? Orville Peck, un Chain Melody. Orville Peck. Bueno, pues, oye, chicos, ha sido un placer teneros aquí, hablar con vosotros, contarnos las cosas que hay detrás de American Ghost. Y yo quería, para despedir la entrevista, poner el tema este que habéis grabado, que habéis hecho de Las Praderas, Última Pradera. Uh-huh. La dejo para el final, porque no lo voy a confesar, es la que más me gusta. Es genial. Porque es la que más me gusta. Hablamos un poco de este tema. Hostia, ha tenido 10 versiones esta canción. Sí, total. Esta nos costó llegar allá. Sí, sí. Y tendrá otra, Reu. No, esta creo que la vamos a dejar en paz. Yo creo que ya la tenemos ahí, ya. Nada, esta moló un montón porque al final pues se unieron varios músicos también en ello. Está Hanso, ¿no? Hanso, sí. Sí, sí. Luego, bueno, Delty también metió bastante mano para darnos un toque un poquito más de pop al tema, que se nota un montón, que crece mucho en los estribillos, ¿no? Que tiene mucha potencia. Y luego, nada, respecto al videoclip y todo, todo lo western que le dimos, lo que le queríamos poner, se lo pusimos y más. Sí, porque además este tema lleva vientos, si no recuerdo mal. Sí, es Hanso, que es batera de un grupo de punk que se llama Ruth Pride, pero también es trompetista en una banda de jazz tradicional que se llama Whatever Jazz Band. O sea, y es colega tal, y se lo propusimos y... Es que la melodía, cuando lo escuchamos dijimos, esto es una trompeta, esto no, sí, sí, sí, no es guitarra, ¿sabes? Esto es total, porque además suena, es sureño total, ¿no? Pero, o sea, de raíz ahí, pum, y el ritmo que lleva y todo. O sea, pero un poquito tocando con Armadillo y Texas. Sí, sí. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí. Y en cuanto tengáis el nuevo trabajo, pues ya sabéis dónde está vuestra casa para hablar de ello y ponernos en marcha con él, ¿vale? Quedamos con Last Pride para despedir a los chicos de American Ghost. Myself among tall trees. Nobody's watching how the dirt covers me. My eyes will be still, they will dry and disappear. The mountains in me. We'll be right back. Under your feet I perk my sand. The soil that I'll chew will purify the bills and me. It's a communion with the earth, a holy grateful death. And this powerful whole pile of me will bloom as well. Oyendo Capitán Rock. Vamos con un tema de los vascos Lie Detector, más concretamente su sencillo de 2016, Me gusta la calle, hey, hey, hey. Me gusta la noche que te voy a contar. Desde Australia nos llega el último sencillo de Wolf Mother titulado Stay a Little Longer. Estrenamos el último trabajo de los Deltonos titulado en el Fillmore Live de 2023 y que contiene este menudeo. ¿Qué llevas ahí? ¿Qué es lo que escondes con tanto interés? Tú eres tú. Es lo que es. Vas como vas, ya nos vemos después. Que nada, que no. Que ya te veo venir. Que no he nacido ayer. Déjame ver qué llevas ahí. Déjame ver y no te rías de mí, porque ya sé yo que es lo que es. No le escondí de parte. Que nada, que no. te veo venir, que no he nacido ayer. Sé lo que vas a ver. Bueno, pues ahí estaban los Deltonos. Nos vamos a teletransportar hasta Borlán, Suecia, para estrenar el nuevo trabajo de Mando Diao titulado Bobblikoff's Is Magical World y que contiene en su cuarto corte este Getting On. Feels. Volvemos al País Vasco para escuchar a Colayes y su último larga duración denominado como 3 o tercero. Y lo vamos a hacer con su tercer corte titulado Marchi. Serpentos de voz quebrada, brandy mal aliento, asaltando la noche en busca de un cuerpo para mentir. Tienes talento, dirás que estás muy sola, que quieres compañía. Hemos llegado al final del programa de hoy, no sin recordaros que si os habéis incorporado tarde, pues bueno, podéis escuchar a partir de mañana el podcast en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí y vamos a despedirnos con una canción que viene desde Inglaterra, es un recuerdo de la banda Subways, hablamos de su álbum Young for Eternity del 2005 y su tercer corte llevaba ese temazo que era Rock and Roll Queen. Pues lo dicho, un abrazo muy fuerte y tened cuidado ahí fuera. Nos vamos con Rock and Roll King. Hasta el próximo programa de Capitán Rock. You are the sun. You are the only